mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Báñanos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Como cada viernes aquí en Gelbes en la Onda, nosotros arrancamos con deporte, vida sana, sobre todo conociendo los resultados, las noticias del deporte de nuestro municipio. ¿Y quién nos lo trae? Bueno, pues desde Oxford, en Inglaterra, nuestro compañero Jesús Guerrero Pato. Bienvenido, Jesús. Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad que tenemos que contar muchas cosas y muy buenas, por cierto. Y una de ellas es que tenemos con nosotros José María Burgos, el presidente del Club Baloncesto Gelbes. ¿Qué tal, José María? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, a mí es que me encanta pues, lo que es la tecnología, que nos permite unirnos todos aquí en el 88.6 FM. Bueno, Jesús, antes de entrar en materia con José María Burgos, con el presidente del Club Baloncesto Gelbes, creo que nos tienes que contar cositas, ¿no? Pues sí, y muy buenas, por cierto, porque ha llegado la primera victoria de la temporada del Club Deportivo Gelbes, uh-huh. A domicilio, 1-3 al Mures, un partido que comenzaría adelantándose el Gelbes en el minuto 55 por mediación de José Manuel Mena, empataría al minuto el Villamanrique, el 1-2 lo pondría Iván Morales en el 87, casi al final, y el 1-3 final, Manuel Rodríguez en el 90. ¿Cómo nos alegramos? Con ese resultado se queda el Gelbes noveno en posición en zona media de la tabla con 4 puntos. Muy bien, y quería comentarte un detalle que tuvo la Farmacia de la Maestranza donando al Club Deportivo Gelbes 6 botiquines, por lo tanto un buen detalle de esta farmacia que ha tenido con el club de nuestra localidad. Sí. Y claro, otra buena noticia a comentarte también es una de nuestras campeonas, Tungi Cuenco, que tras proclamarse campeona en M40F, en el... ¿Cuántas letras tiene esto, Israel? En el campeonato de España de XCM en 2021, pues la recibió Isabel Herrera, nuestra alcaldesa, en el ayuntamiento, y una campeonísima, y que próximamente la podremos tener aquí en nuestra radio, porque ahora mismo pues está llevando a cabo un torneo, un campeonato, mejor dicho, de 6 etapas en Marruecos, de 600 kilómetros, y veremos a ver qué resultados nos trae, esperemos que sea buenos. Bueno, este campeonato, como tú bien dices, acaba de terminar, está Tungi, creo que hoy es el día de descanso y viernes, y sale para España esta tarde, sí. O sea que... Bien, bueno, yo creo que nos iremos enterando bien del resultado y, como bien dice Jesús Guerrero Pato, vamos a intentar que la semana que viene podamos charlar también aquí en Pasión Deportiva con Tungi. Y con referencia al Club Deportivo Gelbes, el otro día, no hace mucho, la semana pasada, tuvimos aquí al presidente del Club Deportivo Gelbes, al vicepresidente, mejor dicho, a Jorge, que nos hablaba y nos decía una cosa muy esperanzadora. El pensamiento es hacer un equipo, pero no para que se lo lleven los otros equipos del Aljarafe, se lleven a nuestros jugadores buenos, sino para que sea un equipo de referencia y que vengan esos jugadores buenos de fuera a nuestro municipio. Me encanta el cambio de pensamiento, porque eso dice mucho de cuál es el criterio del Club Deportivo Gelbes. Bien. Conmigo no tuvieron ese problema, Israel, porque como no destacaba tanto conmigo, yo me tuve que quedar. Pero hacías plantilla, y tú estabas ahí, que hacías equipo. Hombre, y animabas mucho. Yo era como equipo. Pepe Reina en la selección española. Totalmente. Bueno, y ahora sí vamos a hablar con José María Burgos, ¿no? Pues sí, a eso iba. Vamos con el presidente del Club Baloncesto Helve, también técnico deportivo municipal del ayuntamiento. Y te quería preguntar primeramente, José María, que en qué consiste, antes de hablar de baloncesto, en qué consiste el rol que llevas a cabo en el ayuntamiento en cuanto a la Consejería de Deportes y demás, que ese rol de técnico deportivo, ¿en qué consiste? Bueno, pues mira, el rol, como tú defines, se trata de gestión deportiva, gestionar bastante, la verdad es que nos harían falta algunos medios administrativos más, pero bueno, está la cosa complicada y prácticamente hay que hacer un poco de todo. Haces desde encargado de los trabajadores del área, gestiona todo lo relacionado con documentación, tanto de las relaciones con la administración como otras entidades, en fin, estamos un poco... Yo digo que cada vez estamos más entre papeles y menos en las pistas, pero bueno, es algo así. A veces es que es lo que ocurre. Sí, sí. Sí, perdón, Israel. No, digo que a veces ocurren este tipo de cosas. La burocracia se come cualquier cosa, no solo el deporte. Sí, la verdad es que hay muchos cambios, muchas leyes nuevas, sobre todo la ley del deporte nueva, que obliga condiciona muchísimo a los clubes, a las entidades deportivas, hay reglamentaciones nuevas también, hay muchos detalles que antiguamente, bueno, no se tenían muy en cuenta en los clubes y que hoy día forman parte de cualquier entidad y con peso. Claro. Son responsabilidades que hay que llevar a cabo y cada vez aprietan más, ¿eh? Uh-huh. Hay que tener más detallitos en orden y al día. Y ya no os digo con los nuevos certificados digitales, todo es digital, las entidades se relacionan por sede electrónica, en fin, hay mucha historia ahí. Oye, José María, y bueno, no sé si le voy a quitar esta pregunta a Jesús, pero me ha surgido la duda. Ahora, una vez pasado un poco el tema del COVID, ahora que está la cosa más tranquila, ¿esto del COVID ha traído más complicación inclusive en el tema del deporte? Lo del COVID ha sido un punto de aparte en el deporte, incluso en el caso especial de nuestro del baloncesto, para nosotros ha supuesto una hecatombe. Nosotros estábamos jugando federado y la federación era un poco quien tenía la sartén por el mango y la verdad es que nos cortaba rachas de juego cuando había incidencias de COVID, en fin. Y ahora que estamos en este post-COVID, digamos, pues... La verdad es que ha habido una explosión otra vez. Nosotros estamos bastante contentos en el club con la cantidad de afluencia que teníamos. Hemos pasado, el año pasado solo pudimos federar 4 equipos que cumplían las normativas COVID y este año estamos federando entre 8 y 9 equipos ya confirmados. Uh-huh. Que están empezando, incluso algunos ya han empezado, más la escuela, pues bueno, es una arrancada otra vez a lo que teníamos un poco antes de la pandemia, ¿no? Hemos rotado unos 12 equipos federados aproximadamente. Bien, bueno, hay algo de retardo, o sea que por eso hay algunos momentos de silencio entre las preguntas de Jesús Guerrero Pato y José María Burgos por este pequeño retardito. Pero Jesús, cuando tú quieras, tú, tuyo es. Pues sí, ya que estamos hablando del COVID, quería preguntarte, ahora que se están llevando a cabo los primeros partidos de temporadas y demás, por ejemplo, si un aficionado... o alguien del pueblo quiere ir a ver un partido, ¿qué medidas COVID se exigen? Imagino que será obligatorio mascarilla, etcétera, o qué medidas estáis llevando a cabo en el pabellón. No, nosotros estamos en nivel 0. Sí tenemos problemas cuando vamos, por ejemplo, a Sevilla Capital, que sí está en nivel 1, pero la provincia está ya en nivel 0 y no es obligatorio. De hecho, uno de los primeros equipos que ha empezado a participar es el Junior Masculino nuestro y la grada estuvo llena. ¿Verdad que no? Le voy a dar una alegría. No es que tengamos el no camp, pero claro, pero sí es verdad que hubo mucha aceptación y gracias a Dios ahora mismo no tenemos ninguna reserva COVID, o sea, no hay restricciones y en principio genial, porque la verdad es que hacía falta. Te voy a dar una alegría. Pero es que tenía esa duda, porque también al ser un deporte que se lleva a cabo dentro de, normalmente, de un pabellón, pues a lo mejor quizás pues sí. Tenga más restricciones que es un campo de fútbol donde es a campo abierto y demás, pero y también que claro, obviamente cambia el panorama de poder disfrutar, de que esté animando las personas que vayan a ver el partido, también se motiven quizás más los jugadores, etcétera. Bueno, os voy a dar una alegría a ambos. Os voy a dar una alegría, que sepáis que ya Sevilla está en nivel cero. Se reunían el comité de expertos y ya ha pasado también Sevilla Capital a nivel cero, ¿vale? Qué bien, ole, ole. Ya pues genial, a nosotros, bien. En ese aspecto ya te digo que a nosotros nos ha resultado muy positivo porque volvemos y sabéis que nuestra cancha es una cancha caliente, entre comillas, que es una... Hay afición que viene a ver los partidos siempre, hasta para los partidos de los pequeñajos, y es agradable volver a ver de nuevo gente en las gradas. Pues sé que también esta temporada tenéis muchas novedades, entre unas de ellas es que la vuelta, si no me equivoco, de un senior femenino. Pues sí, la verdad es que hacía muchos años que no teníamos. De hecho, hemos inscrito un cadete femenino, hemos inscrito un mini básquet femenino y hemos inscrito un senior femenino, que sí, que es una novedad. Y bueno, nosotros hemos sido los primeros sorprendidos. Pues la verdad es que no pensábamos que fuese a salir y ahí están las chicas. Son ya chicas más maduritas, que bueno, vienen ya de vuelta de otros equipos. Son buenas jugadoras en algunas, otras son vienen de categorías inferiores y bueno, en esta categoría igual pues todavía tienen que adaptarse. Pero bueno, como punto de salida os puedo decir que en Sevilla habrá unos 10 equipos. Toda la posición es el nuestro. Qué bien, qué guay. ¿Qué más? Otra de las novedades que también me he enterado por ahí, porque tengo un espía por ahí que se llama Manolo, que ahora mismo está en Ceuta, pero me ha contado algunas estas cosillas. Sí. Sabes que es muy amigo mío. También es la vuelta de Iñaki, que también lo conozco porque también coincidí con él en periodismo y demás, que estuvo en Rumanía, si tampoco me equivoco, y que vuelve al Club Baloncesto Helves. Sí, Iñaki es él es directivo incluso del club, él lleva con nosotros ya bastantes años, ha hecho un poquito de tour por Europa, ha estado también, estuvo en Londres también, o en Inglaterra, ¿no? Irlanda me parece, ¿puede ser? Irlanda, sí. Fue Irlanda, ¿verdad? Sí. Inglaterra fue Irlanda, bueno, se ha movido un poco por Europa con el tema del baloncesto a nivel de categorías un poco así más fuertes y bueno, viene con experiencia y la última y también venía bastante contento de allí también y bueno, ha aterrizado un poco con el senior femenino nuestro precisamente. Anda. Qué bien. ¿Qué más? Pues yo Israel ahora mismo, pues hasta aquí sería... Con José María tiene para rellenar claro, el programa entero. Ya, ¿eh? Y hablaremos con él también a lo largo de la temporada para que nos cuente cómo va ese senior femenino y las demás categorías del Club Baloncesto Helve, claro. Obviamente. Oye, estamos abiertos a todo. No riáis mucho de mí con la pregunta que voy a hacer ahora, va. Pero es que estoy en otros temas y no me he fijado si ha empezado o no la temporada del Club Baloncesto Helves o cuándo empieza, José María. Pues mira, está siendo muy progresivo por el tema precisamente del COVID, que hace un mes todavía los niveles no permitían y entonces había mucha reglamentación, pero ya están todos los equipos, los 8 equipos que tenemos federados en la actualidad ya están inscritos e incluso algunos ya llevan 2 jornadas, como es el caso de nuestro junior masculino, que ganó en casa y perdió fuera, lleva 2 jornadas. Y el senior masculino, que como novedad también tengo que deciros que es un equipo de primera provincial. Ascendimos el año pasado. Muy bien. Y bueno, vamos a jugar en la primera provincial, digamos, la liga más fuerte que tiene la provincia. Y con buenas perspectivas, a lo que no sé si podremos ascender, porque ya económicamente igual se nos escapa, claro. Pero deportivamente el equipo está bastante, bastante bien para competir en esta competición, que es la más fuerte de nuestra provincia. ¿Y próxima cita para poder ver al Club Deportivo al Club Baloncesto Helves? Pues van a empezar el principios de noviembre. Tienen varios partidos, es una competición que va a empezar un poco más tarde, porque implica otra reglamentación, ya esa competición se lleva también a través de la Federación Andaluza, entonces lleva otros trámites. Vale, Pues José María Burgos, gracias por contarnos todo esto, por entrar aquí en Pasión Deportiva y por acercarnos al deporte siempre aquí a la radio. Un abrazo enorme. Pues muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Un abrazo. Para lo que necesitéis. Muchas gracias, José María. Y Jesús, un abrazo. Jesús Guerrero Pato, ¿algo más? Pues no, hasta aquí estaría de momento, y nada, la semana que viene pues nos escuchamos, porque no nos podemos ver, por desgracia, así que pues traeremos más cositas. Muchas gracias, Jesús, un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta la semana que viene, adiós. Creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of. Años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves, a través de la Delegación de Fiestas y Eventos, ha aprobado las bases para la elección de las personas que encarnarán las figuras de los Reyes Magos y de Papá Noel en la cabalgata del 5 de enero de 2022 y el resto de actos programados para las próximas fechas navideñas. Las personas interesadas tendrán de plazo hasta el 22 del presente mes de octubre para presentar su candidatura en el Registro General del Ayuntamiento. Estas personas que quieran participar deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de edad y, en caso de tener discapacidad y ser seleccionados o seleccionadas, aportar declaración jurada de reunir las condiciones adecuadas para el desempeño de la labor requerida. Para la realización de la selección será necesaria la inscripción de al menos 5 candidatos que participarán en un sorteo que tendrá lugar el día 23 de octubre hacia las 7 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Consistorio. Desde el Ayuntamiento y desde el Ateneo, como colaborador del evento, se anima a la participación de los vecinos y vecinas, ya que si no hubiese candidatos o candidatas suficientes, correspondería a la Junta del Gobierno local designar a quienes encarnen a las figuras de los Reyes Magos y de Papá Noel en la celebración de las próximas fiestas navideñas. El Ayuntamiento aportará las carrozas de los Reyes Magos y de Papá Noel, además del vestuario y otros detalles, debiendo sufragar el resto de regalos, complementos de vestuario, etcétera, las personas elegidas. Escuchamos a Rafael García Villa. Dentro de las posibilidades que se pueda, intentar después de un año y pico de pandemia, de sacar a los Reyes con todas las medidas de seguridad posibles, ¿no? La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, conjuntamente con el Centro Municipal de Información a la Mujer, celebra el próximo lunes el Día Mundial de las Escritoras y lo hace visibilizando a dos mujeres escritoras referentes y cercanas a nuestro municipio, Carolina Ramos Fernández y Susana Quirós Lagares. El acto irá encaminado a visibilizar la labor y el perfil de estas dos escritoras y tratar sobre algunas de sus últimas obras. En el caso de Carolina Ramos Fernández, se hablará sobre El English Coffee, a la que cataloga como su primera novela corta. ¿Te gustaría viajar a Londres con las protagonistas de la novela English Coffee? Si quieres saber quiénes son Verónica, Coral, María Ángeles y Shirley, no te puedes perder la presentación de mi novela English Coffee el próximo lunes 18 a las 6 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gelves. ¡See you soon! Por otra parte, con Susana Quirós Lagares se presentará La sombra de nosotros, una novela de intriga y misterio que cuenta con un pequeño toque de ciencia ficción. Una ciudad con muchos secretos, una protagonista que intenta dejar atrás un pasado que solo insiste en perseguirla sin descanso. Un criminal que no debería estar vivo. Si quieres conocer la historia de Juliet y Alec, te invito a que te pases por la presentación de mi novela el próximo lunes 18 a las 6 y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gelves. Nos vemos pronto y no lo olvides, Juliet se enfrentará a todo, a su pasado, a sus miedos, a los secretos que esconde la ciudad. Te invito a descubrirlo. Ya saben, el próximo lunes, día 18, a las 6 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gelves. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 fue presentado este pasado miércoles por el Gobierno Central. La partida destinada a Sevilla, a falta de una aprobación definitiva, centrará su actuación en la S40, las obras del Puente del Centenario y en la mejora de la red ferroviaria de la provincia. En cuanto a la S40, se destinarán únicamente 31,6 millones de euros. La mayor parte del dinero irá destinado a avanzar en el arco que discurre por el Aljarafe entre Espartinas y Valencina, un proyecto de 5,2 kilómetros que tiene un coste total de 15,3 millones. También se avanzará en el tramo de Valencinas-Alteras de 8,9 kilómetros y valorado en 15 millones. Sin embargo, no se hará ninguna actuación en el tramo clave, que es el paso del río entre Dos Hermanas y Coria. Los túneles de la S40 de Sevilla, entonces, no contarán con presupuestos estatales, pues el Ministerio aún no ha decidido si este paso se hará por puente o por túnel, como estaba acordado. El contrato de este acuerdo, datado en 2009, se anuló para encargar antes de este verano un estudio que encontraría la mejor solución. De esta forma, se valoraría si era posible un puente o un túnel más largo. Ahora, las empresas deberán redactar otra vez el anteproyecto para este tramo de la S40 con un presupuesto de 1 millón de euros y 2 años de plazo para realizarlo. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 29 grados de máxima y los 13 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.

te levantan el ánimo y que se nota que es viernes y nosotros pues estamos de muy buen rollo aquí en Helves en la Onda. Ese tema de Paulina Rubio se llama Lo haré por ti y nosotros vamos a hablar de buenas noticias para el deporte gelbeño y para el deporte provincial. Tenemos al otro lado del telefónico a... veterano del Club Baloncesto Helves, lleva años en el club de nuestro municipio, primero como jugador, después como entrenador y ahora resulta de que encima seleccionador, aunque no es la primera vez que pasa por este proceso. Vamos a hablar con Antonio González, más conocido por Chicho. Chicho, bienvenido. Hola, muy buenos días, Irra. Mira que pasan años y el mote de Chicho ahí se ha quedado, que hay mucha gente que no sabe que te llamas Antonio, es curioso, ¿eh? Sí, esa es mi doble identidad, soy como Batman. Bueno, decía yo, buenas noticias para el deporte de nuestro municipio. Hace un momentito hablábamos con el presidente del Club Baloncesto Helves, con José María Burgos, de las novedades del club para esta temporada 2021-2022, pero ha saltado la noticia y nosotros estamos con la actualidad. Vuelves a ser seleccionador de la provincia de Sevilla, cuéntanos. Sí, bueno, pues recibí la llamada del departamento técnico porque se vuelven a retomar el tema de selecciones provinciales después de todo el tema COVID y demás, porque la temporada pasada no hubo, lógicamente. Y bueno, recibí la llamada del departamento técnico de Rafael Gallinato y para ver si podían contar conmigo en el staff técnico de la cadete masculina, de la selección provincial cadete masculina. ¿Cómo es trabajar con una selección, con jugadores que vienen de diferentes puntos de la provincia? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Es más gestión de grupo, gestión de jugador, porque tiene sesiones de entrenamiento limitados y en este caso más, solo disponemos de 3 sesiones dobles antes de irnos al campeonato, está todo súper comprimido y la verdad que ahí es donde está el trabajo, ¿no? de los 3 compañeros, ¿no? Yo y los otros 2 compañeros del cuerpo técnico que nos toca trabajar fuera de pista para intentar enlazar todo y llegar en las mejores condiciones al campeonato, que es de lo que se trata. Porque tú, por ejemplo, ¿conoces a los jugadores del equipo que te va a tocar entrenar? Sí, vamos, yo ya te digo, oye, como llevaba tiempo en el programa de selecciones, hay algunos jugadores que sí, que pasaron por mis manos en la categoría pre-mini, siendo los más pequeñajos, y ahora pues los vuelvo a tener en la selección cadete, más algunos jugadores que eran nuevos, bueno, te toca ir a ver partidos de la categoría, te toca ir a ver partidos, entrenamientos de diferentes clubes también, para ver un poco cómo está la provincia a ese nivel, esa categoría, y bueno, ya te digo que hay mucho trabajo también fuera de las sesiones de entrenamiento y de la competición en sí. Oye, ¿y cómo está? ¿Cómo es el equipo o cómo será? ¿Sabes algo ya de cómo va a ser el equipo cadete masculino? Sí, bueno, ya te digo, conociendo más o menos las generaciones, también conoce generaciones paralelas de las demás provincias y demás, de campeonato y demás, y bueno, físicamente va a estar bien la competición, porque va a ser exigente, como siempre, en 3 días lo tienes todo comprimido, es viernes, sábado y domingo, y con lo cual, bueno, va a requerir mucho mucho esfuerzo físico, mucho desgaste físico, y bueno, a ver si tenemos suerte y revalidamos. Claro, porque hay que decir que en ediciones anteriores era pre-COVID, sí. O sea, sí. Cuando ya casi no nos acordamos, se había ganado con la selección sevillana oro, plata, y ahora, ¿qué posibilidades tenemos? Pues Sevilla siempre, siempre, siempre, por potencial a nivel de baloncesto y demás, siempre aspira a estar mínimo nosotros los seleccionadores decimos que queremos jugar el domingo a las 2:30. Vale, eso significa que juegan la final. Siempre hablamos a los jugadores y estamos siempre con la historia de que el domingo no quiere madrugar nadie. Claro. Madrugar significa que no juega final. Antonio, esto lo tenemos también encima en pocos días, ¿no? Realmente es la primera semana, creo, de noviembre, ¿no? Cuando correcto, se hace... correcto. 5, 6, 7, correcto. ¿Dónde se celebra ese campeonato por provincias? Sí, se va a celebrar en Córdoba, en 2 pueblos de Córdoba. Son 2 sedes que define la Federación Andaluza y todavía no tenemos calendario, no sabemos exactamente a qué sede o en qué sede, mejor dicho, jugaremos, disputaremos los encuentros. Bueno, ya os iremos informando cuando vayamos teniendo más información para que estéis al tanto también vosotros. Oye, a título profesional personal, ¿qué significa para el currículum tuyo el pertenecer al equipo de entrenadores de las selecciones de los equipos de Sevilla? Bueno, pues imagínate, ¿no? Primero un orgullo a nivel personal, encantado de que a nivel de federación pues se acuerden de uno, ¿no? Como entrenador. Y después, pues súper orgulloso también a nivel de club te hablo, pues encantado de que tengamos entrenadores en el programa de selecciones y además entrenadores en categoría cadete, que es la última categoría de formación, digamos la top, la categoría top del programa de selecciones. Y bueno, pues encantado de seguir sumando experiencia y tratar de todo lo que sea capaz de absorber, pues exponerlo para el baloncesto gelbeño, ¿no? Oye, Gelbes, bueno, gracias a ti, gracias a José María Burgos, que también está en el programa de selecciones. Oye, pues contamos con cierta relevancia, importancia, no sé cómo llamarlo, en el mundo del entrenamiento a nivel provincial y a nivel autonómico. ¿Qué tiene nuestro pueblo de especial con el baloncesto? Pues el trabajo. El trabajo, la filosofía de trabajo. Nosotros siempre hablamos que el baloncesto es, o lo usamos, mejor dicho, como una vía para, y así siempre... Siempre el jugador viene a entrenar motivado, siempre el jugador viene con ganas de entrenar, y eso al final es lo que da su fruto, ¿no? Claro. O sea, marcar una línea muy, muy, muy definida desde hace mucho tiempo y tratar de salirte lo menos posible, adaptarte a los tiempos, adaptarte a las circunstancias que hemos tenido actualmente, ¿no? Que tenemos, mejor dicho. Y bueno, yo creo que es eso, es lo único que nos queda, eso, es trabajo y seguir. Con esa línea definida de valor y de trabajo. Oye, Chicho, y en cuestiones de protocolos anti-COVID y demás, ¿te han comentado algo? ¿Cómo va a ir eso? Porque claro, se van a concentrar muchos chavales, muchas chavalas, muchos equipos en esos pueblos de Córdoba durante esos 3 días de primeros de noviembre. Sí, correcto. Vamos, nosotros antes de salir de la provincia, antes de salir de Sevilla, hacemos un test de antígenos, vemos que estamos todos bien y después pues vamos, digamos, como si fuera como se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Un hotel burbuja, todas las selecciones van a un mismo hotel, no se comparte con familiares ni nada, un poco como ahí en plan cerrado. Y después con mínimo contacto con padres después a la salida de los encuentros y demás. Entonces, el calendario está, como te he dicho antes, está súper apretado, ¿eh? Terminas tu partido, vas al autobús, vas al hotel, te duchas, preparas el partido de por la tarde, o sea que tienes muy, muy, muy poco tiempo, digamos, No te da tiempo ni de contagiarte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, prácticamente. Bueno, oye, ¿y se juega el baloncesto con la mascarilla o sin mascarilla? Sin mascarilla, sin mascarilla. El deporte federado, incluso en tiempos de pandemia, los mayores y demás... Se ha jugado sin mascarilla, se ha jugado sin mascarilla. 15 días se ha jugado Andalucía, se ha jugado sin mascarilla. Bien. Bueno, te lo pregunto porque había mucho jaleo con este tema, ¿eh? De lo de que si el deporte contacto con o sin mascarilla, en fin, las cosas que ocurren. Sí, bueno, la controversia la hemos tenido tanto en los deportes, fuera del deporte, o sea que... Sí, un poco loco todo. Es complicado. Cuando somos tantos es muy complicado llegar a un consenso y que ese consenso esté a gusto de todos. Complicadísimo. Bueno, ganas de volver entonces a entrenar, ¿verdad? Sí, o sea, mucha ganas. Nosotros sí que es verdad que este año en el club hemos tenido un poquito una implosión de nuevo, la gente tiene ganas de hacer baloncesto, en cuanto a femenino hemos crecido, pues yo te diría un 60 o 70% con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Hemos sacado un senior femenino, que bueno, nuestro mini femenino está con 14 jugadoras actualmente, o sea que... Nuestro cadete femenino, vamos, estamos ahora mismo que ha tocado reorganizar y reestructurar todo porque, vamos, no contamos con esta nueva explosión de baloncesto, sí que es verdad. Bueno, es muy bueno. Pero bueno, ¿eh? Encantado, ¿eh? Claro, también, al revés, más todavía queremos. O sea que... pues, vamos, nosotros, ya te digo que nosotros, puertas abiertas y nosotros todo lo que quiera o toda la que quiera hacer baloncesto con nosotros, solo tiene que pasarse cualquier tarde por aquí y contactar con alguno de los que estemos por aquí responsables y nada. Exacto. Chicho, pues te deseamos desde aquí, desde Ahora Radio, la mayor de las suertes de nuevo en tu periplo por la selección sevillana, a ver cuándo llega también la selección andaluza, ¿no? Sí, bueno, es más complicado, pero bueno, trabajo nos falta. Ya te digo que yo tratar de sumar experiencia para después traerlas a nuestro baloncesto, a nuestra localidad, que es lo importante. Nuestra localidad vaya creciendo a nivel deportivo, y desde aquí hago un llamamiento a todas las partes, ¿no? Familiares, empresas, instituciones locales, a todas partes que, bueno, que apoyen el deporte local, porque en la salud de nuestro futuro, ¿no? Y además es lo que tenemos más cerca, que está muy guay. Formar parte o ser socio de algún equipo de estos grandes, ¿no? Que nos da mucha alegría, pero... Y la alegría que sentimos al ver a nuestros propios vecinos, los niños, las niñas, disfrutar de un deporte base tan bonito como es el baloncesto y que hermana tanto. Al fin y al cabo, lo que más nos importa, lo que más nos interesa, tiene que ser lo que nos rodea, no lo que está lejos. Sí, bueno, pero muchas veces lo cercano es lo que no se valora. Como lo tienes, exacto, ahí al exacto, alcance de la mano, es complicado. El ser humano es algo muy extraño y digno de estudiar en muchas de sus variantes. En muchos aspectos, sí, totalmente. Chicho, un abrazo enorme, suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego, adiós. Venga, hasta luego. Ahora. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a bailar un poquito, que es viernes, y enseguida te cuento cositas aquí en Helves en la Onda. Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. In your hands, we take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos nuestro espacio, ¿eh? Bueno, pues ya sabes, nuestros espacios que tenemos los viernes, la agenda, el de las leyes, en fin, todo, ¿eh? Bueno, nos vamos a quedar con Fangoria, con una canción que se llama Miró la vida pasar. Estaba hablando de Tu justicia al día, el espacio con nuestras abogadas, ¿eh? Con Elena Fernández, con María del Carmen Falcón y Leticia Fuentes, que todavía me tengo que aprender los nombres de los espacios. Nos llegamos a las 12 del mediodía con Fangoria con este tema. Mira la vida pasar. Enseguida volvemos. Es San Viernes, se nota. Partida en mil batallas contra la pereza. Borra del mapa todo amor. dudado si la suerte no se ha reído.